Este programa es infantil, 0 a 12 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Tiene subtítulos de apoyo. Tú nos ves, Caracol TV. El castillo Pátula ha albergado durante varios siglos a una cruel dinastía de malvados patos vampiro, los condes de Pátula. Se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir clavándoles una estaca en el corazón o exponiéndolos a la luz del sol. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida a través de un rito secreto que se realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. Sangre de ala de murciélago. Iré por ella. La última reencarnación no resultó. Panza de tomate. Oh. En el salón de la Batifama, te dejando Transilvania, no hay un vampiro igual al conde. Él no muerde ni hace mal, y se espanta hasta de un vegetal, pero es un buen amigo el gran. Si no encuentras diversión, aquí está la solución, solo tienes que llamar a... ¡Pátula! ¡Soy el conde Pátula! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gustazo para mí, como siempre, saludarlos. Ya, bueno, tenemos un buen, pero buen rato de no haber sacado ninguno podcast, más o menos como un mes. Totalmente agradecido con ustedes por estarlo siguiendo y por sobre todo también porque estuvieron pendientes de nuestras entrevistas en el mes de enero. El episodio número 30, una entrevista con Laila Roots. Que por cierto, hasta un CD nos regalaron para obsequiárselos a ustedes y que se nos fue directito para San José Pinula. Por cierto, gracias ahí a nuestro buen amigo que participó y pues se la echó buena. Le puso atención. Sí, le ponen atención a los podcasts. Y también tuvimos una entrevista exclusiva en el episodio 31 con la marimba contemporánea. Otra entrevista que... me ha gustado mucho y también me gustó bastante este episodio porque pudimos ver la evolución que puede tener el instrumento. No solo la cuestión de lo mismo de siempre, de cuestiones netamente social y cultural, sino que también increíble la música que se puede crear, música académica y los covers, que obviamente, pues qué bueno saber. Que empezó con música académica y pues ya empezó a recorrer los senderos del género rock, obviamente con el instrumento de la marimba. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño especial. Ahora sí nos agarró por segunda ocasión, así como hicimos un especial de canciones navideñas, hicimos un top baladas. No les puedo decir que son monster ballads porque aquí hay algunas que son power ballads y otras que son monster ballads. ¿Qué diferencia hay? Que las monster ballads son extraídas de grupos que han creado heavy metal o rock. Y la power ballad son de aquellas agrupaciones, pues no son rock. Tal vez algunas de sus derivaciones sean también el pop. Son bastante... se mueven en diferentes campos. Entonces vamos a hacer una combinación. Así que vamos a hacer un top ballads o un top de baladas. Así que incluiremos 10 que son unas puede que sean muy conocidas, otras puede que no sean muy conocidas, o tal vez sí lo son, pero no todos las conocían. Y vamos a comentar algunos datos interesantes de estas baladas. Así que iniciamos y por sobre todo también, como siempre, una pequeña mención a nuestro intro, el Conde Pátula. ¿Quién se checó esa serie? Yo creo que mi hermano me molestaba mucho porque él siempre que ve una cuestión como esas lo asociaba conmigo, así que es de esas cuestiones que marcan de patojo. Yo recuerdo que regresando al colegio no me perdía ir a ver al Conde Pátula, pero bueno, buenísima onda. Iniciamos entonces, por cierto les cuento, pueden buscarnos en nuestras redes, pueden buscarnos en nuestra fanpage, que es del programa Metalogy. Y también pueden buscarnos en nuestro correo electrónico, que también ya tenemos un par de invitaciones de entrevista. No crean que nos hicimos los locos con esa entrevista, estábamos pendientes ahí para programarlas. Y pueden hacerlo a metalogyshela@gmail.com. Pueden buscarnos también ahí directamente en la descripción del podcast. Ahí están todos nuestros accesos hasta nuestra cuenta de Twitter. Realmente es @afrogman316. Muy bien, vamos a iniciar nuestro primer... vámonos con nuestro primer tema. Vamos a irnos al año 1993. Él es de la agrupación Meatloaf. Una... hasta no sé si poderle decir si es una Monster Power Ballad, pero es un rolón. En su versión del álbum dura 12 minutos, pero les conseguimos la versión un poquito más de la mitad. Estamos hablando del tema I Do Anything For Love, But I Won't Do That. Esto fue lanzado en el año 1993 y es del álbum Back Out of Hell, parte 2, Back into Hell. Algo interesante es de que, muy a pesar de esto, por ser un sencillo, tiene una duración de 12 minutos en su edición o en su versión original. La versión que les vamos a incluir es la versión del videoclip, que tiene una duración más o menos un poquito más de los 7 minutos. Si usted va a buscar el videoclip, es una mezcla de historias entre La Bella y la Bestia y El Fantasma de la Ópera. Por cierto, si usted es fanático de las películas, le comento que esta película, o más bien dicho, este videoclip, fue dirigido por Michael Bay. Chéquense esto y regresamos. Estos son los podcasts del Frogman y regresamos en un rato. Sobreprosis. I would. pact. But I'll never forgive myself if we don't go all the way tonight. And I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't. For silence, and some days I pray for soul. Some days I just pray to the god of sex and drums and rock and roll. And maybe I'm lonely, that's all I'm qualified to be. That's just one and only, one and only promise I can keep. As long as the wheels are turning, as long as the nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. I gotta tell you what I'm feeling inside. I could lie to myself, but it's true. regresamos con más. Y estos son los podcasts de Frogman. Y esta es nuestra edición número 32. Muchísimas gracias a todos ustedes que están pendientes. Un saludo especial también a The Iron Carps, que como siempre está pendiente de todo lo que vamos sacando por acá. Hoy pues nos dejamos llevar por el momento, nos dejamos llevar por el mes. Y al mismo tiempo uno se pone a pensar así como que bueno, que bueno, siempre está eso, ¿no? Al menos a manera personal, las rolas que nos marcan. Pero en este caso pues siempre es bueno tomar en cuenta algunas baladas que nos puedan recordar algo en este tiempo. Por cierto, le agradecería mucho que le den un muy buen uso a este episodio. Por favor, no lo usen para tener relaciones, está fornicando, ¿ya? Por favor, escúchenlo en familia, a la hora del almuerzo. Compartan, así como que mira, yo oí esa rola, mira qué información más bonita la que cuenta ese pizarrín, ¿ya? Pero no la vayan a poner y ponerse a volar, huevo, porque me siento que estoy hablando solo. Es más, solo veo. Espérense, sería algo así como que están hablando y siento que ocurre otra cosa en el fondo. Buenísima onda, música de Meatloaf. I do anything for love, but I won't do that. Están ganas de cantarla, ¿no? Bueno, nos fuimos con un doble play y así es como nos vamos a estar yendo. Y también nos fuimos con algo de Kiss. Esto que se desprende de su álbum Hot in the Shade. Esto fue para el año 1989. Algo que vale recalcar de este tema, por cierto, este tema se llama Forever. Un tema muy bueno, así que es como para... Ese estaría bueno como para cantarlo en una boda. Claro, no hay planes de eso ni nada de esto, pero en una boda, así como para que parte de la promesa, de ese compromiso. Y pues la canción es interpretable. El tema es muy bueno y les cuento por qué. Es bueno porque en la composición de la letra está nada más y nada menos y nada más que el señor Michael Bolton junto con Paul Stanley. Y estos se conocieron pues porque resulta que Michael Bolton estuvo en un grupo de rock que se llamó Blackjack. Y pues ahí como que se conocieron y se presentaron y luego pues así como que mira, fíjate que aquí en el Hotel Sunset Marquis de Los Ángeles está Paul Stanley de Kiss, venite, te lo voy a presentar. Se presentaron y desde ahí empezaron a trabajar con este tema. Según cuentan por ahí, pues que como que no muy quería Paul Stanley darle los créditos por la composición, luego resultó que sí y en una entrevista pues él comentó de que esta balada no hubiera podido haber sido hecha una realidad si no hubiera sido por el maestrísimo Michael Bolton. Qué vocerrón, ¿no? Pero igual, una muy buena mezcla. Por esto más adelante vamos a ver otra mezcla interesante también de cuando se fusiona uno de rock con uno de pop. Pero bueno, vámonos con más musicón y ahora de 1989 nos brincamos a 1992. Una agrupación que no tenía ninguna power ballad o ninguna monster ballad hasta este álbum. Que por cierto, este álbum los coronaría como los monstruos del rock en el año 1992. Para ser exactos, en el Live at Donington, que se llevó a cabo por ahí por el mes de agosto. Estamos hablando de la agrupación Iron Maiden, de su álbum Fear of the Dark. Por cierto, el tema es un tema que dicen algunos que lo conocen mucho, pero que la verdad es que no. Es el álbum Fear of the Dark y el tema es Wasting Love. Solo con el nombre lo dijimos todo. Me llama mucho la atención porque fue escrito entre el vocalista Bruce Dickinson y el guitarrista Johnny Gers. Entre ellos fueron los que desarrollaron toda la parte escrita de este tema. Y pues por cierto, este tema habla acerca de la soledad que conlleva el sexo fuera del contexto amoroso. Pueden checarse el video. El video es bastante fuerte, bastante conceptual me gusta, porque hay un pedazo en donde pues hay un cuate que sale en una cama y por cada chava que se conoce pues se hace un tatuaje, ¿no? Inclusive uno de los tatuajes es la portada del sencillo. Algo interesante también es de que este es el primer sencillo que no fue producido en vinilo, únicamente fue producido en CD. Y trae pues algunos temas en vivo raros. Pero en fin, vámonos con esto de Iron Maiden, Wasting Love. Sobre dosis. The tears! of my life. I wish I would have known, cause I didn't kiss my mama goodbye. I didn't tell her that I loved her, how much I cared. I thank my pops for all the talks and all the wisdom he shared. Unaware. Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Thank you. So over the years, as you would imagine, we've written a lot of heavy metal songs, hundreds by now. But we've always kept a lookout on the musical landscape for other great songs that we can give the Judas Priest treatment to. You can do that with a good song, you can make it into anything you want. And that's what we did with this next one. It was originally composed out in California by a beautiful lady with the name of Joan Baez. This is our latest interpretation of her beautiful song, Diamonds and Rust. Sobredosis. We'll be right back. Wasting Love. Fue el primer tema que escuchamos en este bloque para el año 1992 de su álbum Fear of the Dark. Por cierto, este tema los colocaría a ellos dentro de, así como quien dice, el checklist de que ya tienen una Monster Bala. Así como que bueno, ya tienen una, sigan su vida y su producción. Por cierto, si vemos en la discografía de ellos, ya no hay otra parecida. Esta es considerada la top. Muy bueno. Nos fuimos también con algo, ya que andábamos dando una vuelta ahí por Inglaterra. Nos fuimos también con Judas Priest, con un cover. Un cover en vivo, el cual fue lanzado en el DVD Epitaph World Tour para el año 2013. Pero este tema, como les decía, es un cover original. Bueno, ahí lo explica Rob Halford y él nos comenta pues que es de Joan Baez. Originalmente, pues este tema, su grabación y lanzamiento, pues tienen varias fechas de publicación para Judas Priest. Pero si hablamos directamente con Joan Baez, en una entrevista que le realizaron, ella comenta que este tema habla sobre un amante que ella tenía con el que siempre hablaba. Y pues bueno, la canción prácticamente habla sobre el final de la relación. O sea, tuvieron muchos años una relación y pues ya se habla del final. El tema se llama Diamonds and Rust y ella pues explica que la relación la vivió entre diamantes y óxido, que es una metáfora a la que ella alude con la que menciona de que fueron los altos y bajos que tuvo en esa relación. Bueno, pues les cuento que después, tiempo después, Judas Priest lanzaría o grabaría este álbum, pero no sabían en qué álbum colocarlo. Porque resulta que fue grabado para las sesiones del álbum Sad Wings of Destiny a finales de 1975, pero la descartó el productor. Pero luego en 1977 el productor Roger Glover decidió incluirlo en el álbum Sin After Sin para el año 1977. Ya ahí se incluyó este tema y si ya lo buscamos, pues lo encontramos en el Sin After Sin. Otra cosa que vale la pena mencionar de esta presentación en vivo es de que se interpretan dos versiones en una. Una, la versión tranquila. Esa versión fue interpretada o empezó a interpretarse en los años de Tim Reaper Owens, en la década del 90. Después de que Rob Halford dejara la banda, este tema se interpretaba, pero se interpretaba lento, como una balada, como una power ballad. Y luego se convertiría a la mitad en una monster ballad cuando le aplican el poder de la batería y luego la interpretan como lo hacían en los años 70. Así que una muy buena presentación. Y espero pues que les haya gustado. Igual si no, regresen la pista de la abuela en hoy porque es un tema sasasasasasaso. Ya que escuchamos algo, vámonos con más música. Ahora nos vamos a ir con un doble play. Y pues les voy a ser muy sincero, me puse a buscar temas de bandas nacionales. Vamos a hacer un corte ahorita y nos vamos a ir directito al año 1995. Estamos de Inglaterra, nos venimos ahora para Guatemala y nos pusimos a buscar así como que bueno, ¿cuál podría ser el top 2 de las baladas? Yo sé que ahorita muchos les van a ir un montón de bandas, pero decidimos escoger algunas que no fueran tan quemadas como las que podrían ustedes escuchar en un 14, 15 de septiembre entrando de gratis y volándose con tal vez 20 quetzales. Así que decidimos tomar algo del álbum Claro Oscuro. Estamos hablando de la agrupación Radio Viejo. Igual para el año 1995, el tema Sin Amor. Por cierto, este tema habla igual al fin, igual que el anterior, sobre el final de una relación y el momento, ese momento en el que se está dando la separación de una pareja. Y entonces viene esa parte en la que nos preguntamos, ¿qué es realmente lo que nos está haciendo falta? ¿El amor o la rutina? De una vez nos vamos a ir con música de también del año 1995 del álbum El Ojo. Estamos hablando de la agrupación La Tona, pero no la tía Tona, sino La Tona. Y un tema también que ha sido emblemático. Inclusive fue incluido en el primera generación, en todas las en los compilatorios de Primera Generación Records. Y también en el Libertad de Expresión. Estamos hablando del tema Selene. Selene es uno de los temas más emblemáticos de esta banda y habla sobre la partida de uno de los dos de la pareja. O sea, uno de los dos se aburrió de la relación. Y por lo visto, es la chava. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues ella, como que la pareja, el hombre, se está dando a él mismo las respuestas por qué Selene se fue. Los dejo con este doble play de rock nacional y regresamos. Pendientes, porque se viene ahora, después de esto, se vienen un par de meras power ballads. Yeah. Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Deshecha y tu almohada mojada por las lágrimas que el sol dejó la noche anterior. Y ella se marchó rumbo a Siberia. Y Selene salió. Sobre la playa, el mar que espiaba y yo que no. Mi boca sobre tu piel preguntó cómo. Tu boca sobre mi piel lo dijo todo. Y su merecer. Seguir esta farsa de amor, estiró la sonrisa y brindó por vos. No quiero saber cómo se siente. Y se le cayó. Largas con gusto al alcohol. Yo descansa, no lloro. Yo con el corazón roto. doble play de rock nacional, rock chapín. Tenemos rato de no incluirlos. Por cierto, los invito a que no se pierdan nuestro próximo podcast, en donde vamos a estar platicando acerca de la segunda parte de qué bandas recomendar. Si a usted le pregunta a alguien que no sea de Guatemala, ¿qué bandas recomendar guatemaltecas? Se lo digo porque si usted se pone a recomendar a los mismos de siempre, déjenme decirle que ya estamos en el 2020, cada 3 meses salen aproximadamente más de 100 producciones de agrupaciones y seguramente están fuera los mismos de siempre. Y si están los mismos de siempre, están sacando lo mismo de siempre, solo que versión unplugged, solo que versión quedito o chifladito. Entonces, para educarnos un poquito, entonces pendientes. Entonces ahí, esa sí fue como que la parte promocional. La agrupación Radio Viejo y La Tona para el año 1995. Bueno, ahora vámonos con un poco de un party power, power badass. Y vamos a irnos con otro artista que realmente me gustó mucho su participación en la agrupación The Cars. Estuvo como bajista y estamos hablando de Benjamin Orr. Él lanzó un álbum que se llama The Lace para el año 1986. Por cierto, es la única producción que hay de él de solista. Y este tema, que es un tema quemadísimo. Estos dos temas están algo quemados, pero no porque estén quemados no significa que estén buenos. Y en esta ocasión me tomé la molestia, porque me la tomé, de extraer o de ripear el tema de un vinilo. Así que vámonos con el tema Stay the Night. Por cierto, les cuento, como les decía, pues Benjamin Orr fue un bajista de la agrupación de Cars. Y pues este fue el tema por el que se le dio a conocer. O sea, este fue como que el tema más fuerte que tuvo, que se dio a conocer como sencillo. Y básicamente pues es un tema que habla acerca de de todo lo mágico que puede ocurrir en la noche. No tanto lo mágico, sino la calentura que les puede dar. Entonces, desde toda la magia de la noche, de la mano con la propuesta a compartir una noche con una pareja. Así que este tema que se llama Stay the Night. Vámonos con esto para el año 1986, Benjamin Orr. Sobre todo sí. We'll

dos temas emblemáticos que marcan la década de los 80. El primero, Benjamin Orr, bajista de la agrupación The Cars y que hacía segunda en la voz, Stay the Night. Y también no podía faltar un ex-Beatle, Paul McCartney, con otra quemada pero buena. Esta sí no la extrajimos de vinilo. Esto que se llama No More Lonely Nights, lanzada en el año 1984 de la película musical Give My Regards to Broad Street. Este tema es interesante porque, bueno, pues fue compuesto por McCartney, la guitarra, el solo de la guitarra es nada más y nada menos y nada más que tiene la participación del maestro David Gilmour. Si usted no sabe quién es David Gilmour, pues es otro inglés que forma parte de la agrupación Pink Floyd. Es la guitarra líder de la agrupación Pink Floyd y que, pues bueno, tuvo una participación en este álbum, en esta película musical. Obviamente solo aparece su solo, ese solo potente que se oye en la... Pues regrese a la canción si quiere, regrésela y vuelva a oír ese poderoso solo. Por cierto, en una entrevista que le dieron a Gilmour ahí por el año 1990, comentó que fue de los trabajos que realizó con Paul McCartney y que él esperaba que del pago, o sea, del pago de regalías que tenía que darle o de los honorarios por esa canción, mejor lo dejara, que le hiciera constar a David Gilmour que ese dinero se lo diera a alguna organización benéfica. Eso sí, que fuera elección de Paul McCartney, pero que lo hiciera. Así que Gilmour prácticamente, pues, su trabajo lo dio a la beneficencia. Por cierto, la canción habla acerca de la magia del enamoramiento y, pues, de aquella ilusión de ya no pasar más noches en solitario. Y, pues, bueno, al final como que hay una confesión o hay una parte en la que, pues, la persona admite que ya no quiere cambiar esas cosas con tal de que la persona se quede con él. Buenísimo, ¿no? Dos temas bastante parecidos. No More Lonely Nights. Espero que les haya gustado. Y ahora pues nos vamos a ir para adelante. Ahora vámonos para adelante. Nos vamos a poner ahora un poquito más movidos. Esta tal vez... Bueno, regularmente las baladas, muchos creen que se caracterizan porque son tranquilas y como que son... así como que es lo... Un tema tiene que ser tranquilo, tiene que ser de una letra pues que tal vez puede tener fuerza, pero debe ser lento el tema. Y pues bueno, uno de los que también les encantó hacer les encantó hacer temas, especialmente dedicados a temas amorosos, es la agrupación Journey. Vámonos con algo de su álbum Trial by Fire. Este álbum que, por cierto, tiene algo especial. Este álbum marcaría prácticamente la reunión de la agrupación clásica, pues que no volvía a darse desde los años 80. Para ser exactos, desde el álbum Frontiers para el año 1983. O sea que desde esa época no se volvía a tener esa alineación. El tema habla prácticamente de un mensaje. Si ustedes finalizaran en una relación, ¿qué dejarían en un mensaje? O más bien dicho, si el mensaje lo pudieran hablar, un mensaje a esa persona que se va, ¿realmente sería un mensaje o sería una plática de puros porqués? Pues bueno, este es el título de este tema, esto que se llama Message of Love. Vámonos un poquito más movidos y regresamos con más acá en los podcasts del Frogman. Sobre todo sí. We'll be right back.

Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Música de Journey, de su álbum Trial by Fire, para el año 1996, Message of Love. Y bueno, interesante la información que habíamos platicado de ellos, ya que fue el último álbum con la agrupación clásica, o la formación clásica. Y también, por cierto, fue el último álbum de Steve Perry, por cierto. Luego pues se dedicaría él a incursionar como solista. En fin, muy buena, pero muy muy muy buena participación. Bueno, señores, hemos llegado ya a la parte final de nuestro pequeño especial de Monster Power Ballad. No tuvimos ningún parámetro, no vimos por época, aunque la mayoría fueron los 80s, 90s, dirían por ahí. Pero con muchísimo cariño, agradeciendo a todos su sintonía, su permanencia, el compartir, el escuchar, el criticar, el comentar, gracias. Los invito a que estén pendientes porque en la siguiente emisión vamos a hacer nuestra segunda parte y seguramente vamos a sacar muchos programas de esos, de las recomendaciones de Rock y Metal Chapin. Este que viene prometo meter no tanto metal porque sé que muchos pues también quisieran escuchar algo que no se haya escuchado antes. O algo diferente de los mismos. Así que vamos a estar por ahí. Así que los invito. Estén pendientes que va a salir un día de estos. Pero de que sale este mes, sale este mes. Nos vamos a despedir con este último tema. Un tema que también es cover. Yo sé que a muchos les gusta este tema, pero no sabían que este tema no es de ellas. Estamos hablando de la agrupación Heart, o el grupo Corazón, dirían por ahí. De su álbum Bad Animals, para el año 1987. Pero antes, ese tema es original de la agrupación I-10. Y pues luego pues la covereó, o le sacó el cover Heart. Es interesante, los invito a que reproduzcan un par de veces el tema o búsquenlo, porque es impresionante como Ann Wilson tiene una gran capacidad vocal en este tema. Escúchenlo, ríndanle un tributo y un homenaje merecido al tema, porque pueden buscar la versión de I-10 y pues esta es mejor. A veces pasa eso, ¿no? Que el cover es mejor que el original. Ya vamos a lanzar también algo interesante de eso. Muy bien. Por cierto, este tema trata acerca de los reclamos que le hace un miembro de una pareja a la otra. O sea, en este caso, la mujer le reclama al hombre. Porque, a pesar de que la mujer ha sido fuerte, ella ha logrado resolver muchas cosas sola. Sola ella ha hecho muchas cosas. Pero la distancia de su pareja la está matando. Y sigue sola. Bueno, pues ya les dejé unos temitas ahí para que tiren y echen en cara. Y si les gustaron también. Si ustedes consideran que hay algunos otros temas, yo sé que muchos van a decir: ah, la mirada, faltó Poison, faltó Warrant, faltó Queen, faltó... ah, la madre. Hay un montón de bandas más. Les apuesto que hacemos un especial y ese duraría 4 horas. No terminamos. Así que decidimos seleccionar algunas. Los voy a dejar con un tema de bono, pero ese solo se los voy a presentar. Y ustedes me dicen qué tal les parece. Y de todos modos nos estaremos saludando en la próxima emisión. Así que un saludo muy especial. Quiero dedicar, por cierto, este podcast a todas las personas que lo escuchan y que a veces me preguntan así como cositas como: ¿y cómo grabaste esto? ¿O cómo dijiste? ¿O qué onda? Gracias a estas personas. Y especialmente se lo quiero dedicar a un amigo del cual ya no supe mucho. Nos distanciamos por situaciones y por cuestiones que pues en su momento tal vez no se supieron. Pero ya saben, hay vida y hay tiempo y las cosas tienen solución. Este podcast se lo quiero dedicar a un amigo. Él se llama... Vamos a... me voy a referir a él por su apodo. Él se llama Lucho. Lucho Juárez. Dedicado para vos, que siempre me preguntás, que siempre sos de los que está ahí preguntándome varias cosas. Si tenés en mente lanzar un podcast, hacelo. Cuando haya tiempo. Cuando haya tiempo. La familia también es prioridad. Un saludo también a tu señora esposa. Y un fuerte abrazo y un beso ahí a esa bendición también a tu muchachito que tenés ahí. Un saludo a Rosita y un saludo a tu hijito. Muchísimas gracias a todos por estar en pendientes de estas ediciones y nos estaremos escuchando por ahí o por allá. Gracias por compartirnos. Nos dejo con Chip Trick, también The Flame. Nos vemos. All of the night.